Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Como cada jueves, estamos aquí la agrupación astronómica jerezana Magallanes para hacer nuestro programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que llamamos Un Punto Azul. Y hoy, gracias a nuestros amigos del Foro Misterios de la Ciencia, es 3 de abril de 2014. Así que si nos acompañáis en directo cuando hacemos esto, o si nos escucháis de noche, la hora preferida de los astrónomos y las astrónomas, vais a disfrutar con nosotros de la primera noche andaluza de abril. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. De sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz de los danzar cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar. Noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. No podía yo dejar de pasar esta ocasión de traer esta música para disfrutar de lo que estamos disfrutando, de la noche andaluza de abril. Desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Porque si de algo podemos presumir los andaluces, de tener buenas noches, cada vez peores por la contaminación lumínica, pero tenemos buenos cielos. Y cada vez más protegidos, como los de Jaén. Felicidades a los jienenses, ¿eh? Y las jienensas. O las jienenses. Bueno, saludos de Alfonso Saborido, del cristal para adentro y del cristal para afuera. Vamos a darle el botón de los micros. ¿Hay alguien por ahí? ¿Se acercan? Hola. Sí. Hola, Lito, ¿qué tal? Buenas. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, va un poquito rara, pero... Vamos a ver, Joaquín no viene, David no viene... Con lo cual, Javier, tú te vas a poner allí. Pero Joaquín no viene definitivamente, viene más tarde. No viene. Pone que no viene. Lo ha avisado por... Sí, acaba de avisar por email, por WhatsApp, por Telegram, por Line, por WhatsApp. Ha puesto también un fax de que no puede venir, ¿vale? Hay que ver hoy, quien no se comunica es que no quiere. Sí, sí, de verdad. Eso es. Ahí va. Javier, pues, te voy a poner delante el micro, lo cual no quiere decir que vaya a hablar, pero para que tú te vayas haciendo la idea. Noches. ¿Eh? Buenas noches. Más. Oye, micro, más ¿verdad que resulta agradable venir a la radio y ser todavía de día? Sí. ¿Verdad? Te vienes para acá y dices, mira, es de día todavía, qué guay. Javier, cuéntame los números primos del 100 para atrás, para hacer una prueba de... Cállate. Probando. 39 seguro que no. 27 para abajo. Ese micro no es broma, ese micro es que suena más flojo. Y tiene que darle más volumen. Si hablas, tienes tú que pegar voice. Cuando hables tú, cuando tengo que aprovechar yo para... De acuerdo. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues comenzamos. Hoy me permití una licencia, pero es que tenía que ver esta canción. De la Alameda, ¿verdad? Alameda, de la noche claro. andaluza de abril, ¿no? Vamos al grano. Anoche veía Cosmos. Voy un capítulo atrasado. Sí, ¿eh? Vas un capítulo atrasado, digo, porque el de, sí. el de Newton... Es... Sí, es que cuando lo vi, digo... Claro, yo me he comido una semana. Ajá. No tiene cosas que hacer. Pero como ya en ONO está, lo repiten 40 veces sí, sí, sí. y lo cuelgan. Pues lo estuve viendo anoche. Me encantó. Vi a Newton quemando el cuadro. Y ahí está. Pero me surgen muchas preguntas. Con lo cual yo digo, bueno, si tú eres un presentador de radio, un programa de astronomía, y todavía te haces preguntas, tío. Entonces, ¿tú cuándo llegarás al día que lo sepas todo? Yo creo que nunca. Nunca. Lito me ha dicho que no. Imposible, ¿no? Y es curioso como viendo incluso un programa tan didáctico, tan bueno, porque cada capítulo me gusta más, me siguen surgiendo dudas que me gustaría pararle y preguntarle, Quillo, esto, ¿no? Entonces, como no... ¿Me imaginas el Nate Tyson? Dice, un momentito, espérate, hay una mano levantada ahí al fondo. Alfonso, por favor. Bueno, pues si fuerais modernos, ustedes que no lo sois, si estuvierais en Twitter... Pues el otro día me preguntaron, ¿el presidente está en Twitter? Digo, no. Creo que tiene teléfono, le puse. Pero te lo digo porque hoy es jueves. El viernes que viene es viernes de pasión. Sí. Pues el miércoles yo voy a decir, el presidente de la Agrupación de Magallanes tiene un parte que es infiable de Semana Santa. Su teléfono es y vive en la calle tal. Hoy ya... Ya se me ha adelantado. Hoy he posteado ya en mi primer post como meteorólogo en un grupo de Facebook que me han invitado... Cofrade. Y sí, entre nosotros, capillita. Y incluso he utilizado, porque en cuanto pones algo de meteorología a esta gente tan pasional... Un montón de contestaciones. Y digo, esto es un foro estupendo para publicidad. Digo, a propósito, mañana a las 6 hablo de meteorología. En una conferencia, ¿ves? Por ejemplo. Y voy a decir decir cómo va a ser el miércoles santo. Dilo. Mañana voy a dar una conferencia y voy a explicar cómo va a ser el miércoles. ¿Cómo va a ser el tiempo en la madrugada? Y se llena. No cabe la gente allí en lo de la granja. No cabe. En el centro cívico se me llena. Ahí va. Bueno, pues... No tengo nada claro, ¿eh? Lo aviso, lo voy adelantando. Por aquí... Complicado. Cada 6 horas cambia. Cambia totalmente. No hay nada fijo todavía. Así que le he dicho a la gente del foro que tranquilidad las masas. Que tranquilidad, Transilium, Valeriana y esas cosas. Que no... pregunta. Entonces, ¿tú no has visto la última, de la de los fantasmas? No, de eso voy a hablar. Que creen fantasmas. Sí, sí, bueno, espérate. Es que resulta sí, que, sí. por lo visto, eso lo ponen en los lunes. Ajá, sí, los lunes sí. los trenan a las 11:30. Sí, en España, pero antes no sé dónde, ya. Ajá. El caso que yo me levanto por la mañana a las 5 y lo primero que hago... Voy al servicio y el Twitter. Y miro, hombre, porque pueden haber habido terremotos, como lo ha habido en Chile. Un abrazo para nosotros. Te enteras de primera mano todo. Exacto. No, de primera mano no es que me esté enterando. Está habiendo un terremoto, sí. Lo estoy leyendo, ¿no? Ajá. Abrazos a dos amigos chilenos. Por cierto, uno de ellos estuvo aquí alguna que otra vez vino. Tengo fotos contigo. ¿Os acordáis de José Antonio? Historiador del arte que hizo historia del arte, que tiene un telescopio, que vino con nosotros alguna vez en verano a Onda Jerez, así echaba carita rondita con hoyitos aquí, estaba estudiando en Sevilla, canta en coro de música. Yo creo recordarlo, sí. Oye. Sí, hombre, ahora y ha venido con nosotros. Y era chileno, sí, es verdad. Exacto, ha venido con nosotros. No, es español, vamos. Ah, bueno, pero que está allí. Sí, pero claro, no tiene trabajo aquí. Está allí, que está y allí, ha encontrado sí, trabajo allí. Y está en Santiago. Entonces me contaban, ¿no?, que el terremoto había sido más al norte, pero para que Chile es larguísimo, ¿no? Sí, sí, estrecho, pero tiene mucha costa. El caso es que por la mañana yo sigo el tuit de Cosmos Televisión, creo que se llama, Cosmos-TV, no me acuerdo, lo buscáis, es fácil buscarlo en Twitter, y hablaba del ghost, de que cuando estás mirando estrellas, estás mirando fantasmas. Te da frases claves que tú dices, tengo que ver el programa. Claro. Y unas fotos preciosas de lo que va a ser el programa. Sí, os aconsejo que lo sigáis. Bueno, pues yo voy a hablar de una duda que me surge del programa tercero y ya luego habláis ustedes de esto. Se ve la galaxia, ¿no? Y una cosa que yo no tengo clara. En la noche de verano, por lo menos aquí salen unas imágenes preciosas en la serie, sobre todo cuando coges la Vía Láctea del sur y vemos las nubes de Magallanes, uh-huh. Que a ver cuándo organizáis una excursión o dejáis de tanta cachondeillo de ir a Granada, que a lo que vais es al cachondeo, vamos a decirlo fácil. Y vamos, son las cruces de Granada. Exacto. Ahora hablaremos de Granada también. Y vamos al hemisferio sur. Nuestro amigo Pablo de Buenos Aires está allí con los brazos abiertos esperando conocernos y nosotros queremos ver las nubes de Magallanes en persona. Claro, claro. Bueno, Lito, José Luis, Javier, Ignacio, Patricia. Yo miro en verano a la Vía Láctea y lo que veo es un brazo, cuando la noche es clara, ¿no? Lechoso, la leche de Hera, el mordisco que le pegó Hércules. Pero es un brazo de la galaxia, ¿no? No, tampoco. Bueno, no, pues mira. Es toda la galaxia. Es mezcla. Estamos dentro. Espérate, la pregunta es ¿por qué? Del brazo más próximo, pero también se ven cosas que no es de nuestro brazo próximo, sino del que está detrás, mezclado. A eso voy. Porque luego digo, yo creo haber leído, además no lo encuentro por ningún lado, de que el centro de la galaxia está en dirección a la constelación de Sagitario. ¿Es cierto? Sí, efectivamente. Correcto. Entonces, ¿por qué si yo miro a Sagitario no veo esa bola de luz que se ve ahí en la película? Debería haber eso imponente, ¿no? ¿Por qué no lo veo? Más que veo. Porque precisamente estamos metidos en el brazo de Orión, o tenemos en dirección al centro de la galaxia, aparte del bueno, sí, nosotros estamos en la frontera del brazo de Orión, hay otro brazo interior. Y detrás del brazo interior está el núcleo de la galaxia. Son dos obstáculos por en medio. Y estamos en el mismo plano. Entonces, vemos una mezcla de todo. Lo que comentaba antes, vemos cosas del brazo de Orión, que está cerquita. Mm. Vemos cosas del siguiente brazo. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Después hay otro, que es el que hace el núcleo barrado. Porque nuestra galaxia es una espiral barrada. Hay otro núcleo, se llama el núcleo, tiene un nombre muy feo, de un kiloparsec, no sé, porque estará a un kiloparsec del centro, supongo. Y después está el propio núcleo. Lo vemos todo mezclado, todo junto, ¿vale? Y de hecho, bueno, lo de el agujero negro central de la galaxia no se ve los efectos solo en las estrellas cercanas, o sea que... tenemos las nubes, las nebulosas, el polvo interestelar mezclado de muchos sitios en dirección al centro. Por eso el centro no tenemos una imagen clara. Para verla, sobre todo invisible, cuidado. Cuando ponemos telescopio de rayos X, la cosa ya varía. Entonces vemos el núcleo un poquito mejor, porque es lo único que emite con esa radiación. Esa es la facilidad que tiene ahora... la astronomía, que no solo miramos en el visible, podemos ver en el infrarrojo, en el ultravioleta, con rayos X. Tengo una pregunta para usted. Cuando yo veo fotos de la Vía Láctea, dice, ya sea fotografía entera. ¿Eso es verdad o mentira? ¿O imaginado? Porque ¿a dónde tiene que irse los humanos para echarle una foto a la galaxia? ¿A qué distancia? Cuando veas una imagen de la Vía Láctea, como galaxia espiral con sus brazos de plano, eso es una simulación. Exacto, imposible. ¿A qué distancia? Las imágenes de la Vía Láctea son las que se saca todo el mundo con la fotografía de larga exposición, que sale esa Camino franja Santiago. Blanquecina oblicua en el cielo. O sea, que si yo quiero el Camino de Santiago de toda la vida, lo que conduce a casa de nuestro amigo Esteban de allí. Uh-huh. ¿No? Después se saben detalles, como he dicho antes, pues que en vez de hacerlo en el visible, pues lo hacen en ultravioleta, se saben los procesos que hay en ultravioleta, y entonces se cuenta la distancia a lo que estás viendo y lo que puede ser eso. Sí. Y en el rayo X igual, entonces se monta una especie de simulación de lo que es la galaxia desde nosotros hasta el centro, pero verse... No. Si yo tengo una noche perfecta y cojo mis prismáticos y enfoco a ese brazo de la Vía Láctea, que veo como un fondo así blanquecino, lo único que sigo viendo es el mismo fondo blanquecino, con prismático. Sí. Pero si miras con más estrellitas. Bueno, más que. Pero si miras con un telescopio, bueno. Sí. Sigues viendo el mismo fondo, ¿no? Ya quizá con un telescopio de cierto aumento ya no se le ve el fondo blanquecino. Ya ves un montón. Ya ves. Eso, los cúmulos, las estrellas. Claro. Y si pillas una zona de nebulosa, sí, le ves esa borrosidad. Pero si pillas una zona que no hay nebulosidad, sino nada más que acumulación de estrellas, llega un momento que con el instrumento óptico con mucho aumento ya deja de verle el fondo. Ves un campo muy rico de estrellas, pero ya no fondo blanco. Perdona mi ignorancia, si yo fuera un astrónomo que estoy buscando señales de las estrellas, como el SETI, ¿no? Sí. Si yo enfocara ahí, el ruido ahí sería inmenso, ¿no? Además es tontería. Exacto. No, tontería no solo porque no vas a pillar nada, sino porque se supone que esa zona interior de la Vía Láctea no es propicia para para desarrollar la vida, porque las estrellas, conforme te vas acercando al centro de la galaxia, son cada vez más viejas, son estilo de la generación 1, que se llama población 1. Sí. La población 1 son muy pobres en metales, son de primera generación, tienen muy pocos elementos pesados, y en el caso de tener sistemas planetarios, lo tendrían muy crudo para tener un planeta rocoso y encima habitable. O sea, donde hay que buscar señales de vida son en los brazos exteriores donde estamos nosotros, no para adentro. Tengo un WhatsApp de mi padre que dice, ¿y tú cómo sabes todo eso? Pues bueno, yo creo que he pillado más de un libro, he estudiado más de una hora. Pues porque te lo han contado, ¿no? Porque me lo han contado y entre que he leído y gente que sabe mucho más que yo, me lo ha contado. Y yo he aprendido de ello. ¿Has leído a gente que sabe? Sí. Y soy mi padre que sí. Que así sí, lo cree él. Porque esa es la pregunta típica de mi padre. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Hombre, en el máster que he hecho no es por nada, pero vamos, sí, pero se me ha preparado bastante bien, ¿no? ¿Tú creo? ¿Tú seguro que eso sabía antes del máster? Sí, bueno, sí. De todas esas cosas. Yo he picoteado mucho. De la comunión, más o menos. Sí, no, hombre, tanto no. Bueno, que ha sido una pregunta casi a bocajarro, ¿eh? Que no se espera. No, si me entiende, que te está preguntando sin prepararte. Di una noción de que te iba a preguntar esto, ¿eh? O sea, que no ha sacado ni la carpetita, nada, ¿no? Que ha salido del coco. Cosmos de esta semana, ¿qué ha pasado? Los fantasmas. Ay, muy bien, sí, porque Iván, ¿cómo se llama este? El astrónomo que. ¿Hubble no era? ¿Herschel? Herschel, sí, eso, el padre e hijo. Eso es correcto. Herschel. William Herschel y. Era Iván Herschel y paseando por la playa, eso en plan dibujitos cuando. ¿Vale? Cuando hacen los dibujos animados. Con su hijo de la mano y le pregunta si creía en fantasmas. Y dice yo, claro, papá, ¿cómo es que tú crees? Dice, sí, tú miras, nada más que tienes que mirar al cielo y casi todas las estrellas que ves ya quizás no estén vivas, o sea, hayan muerto. Entonces lo que estás viendo son fantasmas, pero yo creo en estos fantasmas, en el fantasma de... Uh-huh. Y decían eso, por ejemplo, iban haciendo edades de estrella, de las Pléyades, por ejemplo, cuando tú miras a las Pléyades, que es un cúmulo... admirado por todos y precioso para ver a través de telescopio y de prismático, pues están a 400 años luz, es decir, que cuando la luz que está llegando ahora, cuando salió de allí, estaba Galileo con su primer telescopio mirando. Uh-huh. Es una máquina del tiempo, ¿no? Mira, tengo un comentario aquí precisamente de Alex Solano Castro, que escribió el día 1 de abril a las 0:42. Dice, acabo de ver el maravilloso último capítulo de Cosmos y no puedo contenerme en comentar con vosotros esta joyita. Después de algunos altibajos con los anteriores capítulos, este último ha colmado todas las expectativas que había puesto en esta serie. Piel de gallina, incluso en algunos momentos. El sonido, el ambiente, las imágenes, genial todo. Estupendo. Lo que decíamos al principio, hay que ver toda la serie entera, pero que se está luciendo, porque además que es como nos gusta. Nos gusta, sí. Que nos gusta, ¿eh? Me llama la atención una cosa en este último capítulo que no sé si era cierto históricamente, que ponen a Newton zurdo. Sale una imagen que está escribiendo y escribe con la izquierda. Tú sabes lo no que... No sé si eso es histórico, porque todos los demás salieron una, sí, una serie histórica de uh-huh, hasta hoy en día. No sé, ¿sabéis algo desde el tema? No, no. Era zurdo. Yo admiro mucho a Newton, pero tanto como más a ver si era zurdo o diestro, ya eso es mucha tela. La gente que entiende de grafología sabe enseguida si una letra, sí, de zurdo. Uh-huh. Sí, sí. Sí, enseguida dice, este es zurdo. Este también zurdo. Tienen fama de ser más inteligentes los zurdos. No, es los otro diestros, tipo de inteligencia. Más superviviente, porque muchas veces tiene muchos problemas. Yo he visto para un examen en la UNED con lo difícil que es eso por un zurdo, ¿eh? ¿Os acordáis las mesitas de la UNED? Sí, sí, sí, que sí, no había ninguna para zurdos, ¿no? No había para zurdos. Son las criminales, las de las que tienen... Las de pala. Las de pala, uf. Y tuvieron, y al final lo hizo en una mesa de profesor, porque era horroroso. Eso cuando, Lito, cuando iba a hacer el examen y te podía llevar todos los libros, ¿y a dónde ponías los libros? Qué miedo. En el qué, suelo. Qué miedo daba eso. Sí, pero con la ESO de pala que te cabe el sí, folio, sí, ni calculadora te cabe. Eso son los exámenes terribles. Terribles, los terribles. ¿Podéis traer todo tipo de libros? Malo. Malo. No sirve para nada. Una de las cosas de Cosmos que me gustaría para terminar, es que cuando salen imágenes del cielo, uno acostumbrado a tanta película donde las estrellas no tienen cabeza. Sí. Eso también lo que hablábamos de los patrones el otro día, ahí tú reconoces las constelaciones. Claro. Ahí los puntos son cielo. Están bien puestos. Es una cosa, una costumbre, una fea costumbre o buena costumbre que tengo yo siempre, y supongo que vosotros, muchos de vosotros también, es cuando veo una imagen del cielo, intentar reconocer algo. Sí. Una foto, algo. Entonces ves cualquier película y señalan al cielo y digo, esto está inventado. Claro. Yo no veo aquí nada. Exacto. Han puesto unos puntitos. En cambio, hay otras series que dicen, mira, Orión, mira, Auriga aquí al lado, arriba Géminis, y distingues tres o cuatro cosas enseguida. Pero son muy pocas las películas que te muy ponen. Poca, muy poca. Un defecto de defecto, de siempre sí. Estoy mirando. Buscando patrones. Sí. Buscando patrones. Yo creo que podíamos unir, lo teníamos preparado para hablarlo luego, la maqueta que tú has estado haciendo. Sí. Que yo creía que estaba haciendo una percha, yo no sabía que lo que estaba haciendo, de verdad. Porque es una jaima, una especie de... Sí, una jaima, la percha, unas cosas... el grupo local de galaxias. Sí, eso lo podías comentar, Lito, antes de continuar el programa, porque como fue el viernes pasado, sí, lo estuvimos montando. Eso fue el viernes y cuéntanos un poquito, además, porque no has puesto report, no has puesto report ni nada. Estoy muy liado. Eso, sí, muy liado. Tiene que ver con la Vía Láctea, ¿no? O sea, la Vía Láctea forma claro, parte claro, del... Claro, el grupo local. ¿Qué es eso? Mi idea es que ya hay maquetas de, por ejemplo, del sistema solar, hay muchas. Pepe Fraile, nuestro gran Pepe Fraile, que lleva ya mucho tiempo en esto, tenía la última que ha hecho ha sido del entorno de las estrellas más cercanas al Sol, o sea, de la del típico, o sea, la de Alfa Centauro, la estrella con, de Varna, con las distancias ¿no? proporcionales y los 20, tamaños, ¿no? 30 años luz, pero del entorno ya de galaxias no había yo visto ninguna maqueta que me convenciera. Y a raíz de lo que he aprendido de búsqueda de tablas y de datos por internet, puedo conseguir datos de cualquier, casi astronómico, de cualquier índole. Digo, ya que no hay, pues voy a tratar de hacer una del grupo local, porque el grupo local es el, digamos, me daba después pie a enseñar o a comentar de que el universo no es homogéneo. El universo está hecho de grumitos. La gravedad hace que las cosas se aglomeren. No hay galaxias igualmente distribuidas en cualquier dirección. Te encuentras zonas que están muy apelotonadas y grandes vacíos. Y eso ya a esa escala sale. Y a mí, la parte ya de cosmología que me da... Después se me tira del hilo y me emociono, pues digo, pues esta maqueta también puede dar pie a enseñar ese tipo de cosas. Así que hice los cálculos y como yo soy muy mal bricomanía, pues tiré de aquí de sobre todo Joaquín, Rafael y de ti, José Luis, para hacerlo, ¿no? Y hemos hecho una carpa, tipo de los que montan las familias numerosas en la playa con su hierrecito, ya 3 metros por 3 de lado y 2 metros de alto. Después de varios intentos, decidimos el primer, ya vimos uno potable para que se viera, no se viera demasiado cutre. Ahí, Ignacio, tú echaste un buen cable con lo del tendedero indio, que es que la verdad es que parecía cementerio indio. Y al final, pues sí, lo he logrado ajustar la escala para que el grupo saliera, las galaxias vecinas a la Vía Láctea salieran lo suficientemente separados en el techo y puestas en lo pasé las coordenadas galácticas a X y Z para tener coordenadas y poner finalmente la coordenada Z era un hilo de sedal de pescar y al final pues una fotografía pequeña de estos con forritos de plástico para protegerla. Ajá. Que encontré en esta papelería. Al final han sido 35 galaxias, las 35 galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Y ya digo, se ven las tres grandes, son tres grandes, el grupo local está dominado por tres galaxias. La Vía Láctea, la M31, galaxia Andrómeda, y la M33, la galaxia del Triángulo. Esas son las tres grandes. Y tanto la Vía Láctea como M31, la de Andrómeda, tiene multitud de galaxias satélites. Como al estilo de que un planeta da vueltas alrededor del Sol, pues las galaxias satélites dan vueltas alrededor de la principal, de la que tiene más masa. Y puestos en escala, se ven perfectamente los grumos, que hay zonas de la maqueta que no hay ninguna galaxia. Vacíos. Y hay otras que están pegaditos, a centímetros. Uh-huh. El centímetro me salía a 2.200 años luz, el centímetro, de maqueta. Para que os hagan la idea, o sea, tenía de lado 3 metros, pues 3 metros echar el cálculo. Y nada, después di una pequeña charla para poner en situación a la gente. Quise que después trastearan y se metieran dentro de la carpa y empezaron a toquetear. No toquetearon demasiado, no sé. Yo digo, esta gente es como yo, son de Jerez, como no toque no ve, ¿no? Pero bueno, algunos sí, algunos me preguntaron cosas sobre todo de cosmología, un par de profesores pregunta muy interesante sobre eso de que del tamaño del universo, que a esa escala, una fue curiosa que tuve que hacer número, dice, a la escala que ha hecho la Jaima, ¿qué tamaño tendría el universo? Y después de equivocarme con los ceros, que después le corregí, le di la respuesta más o menos correcta, la maqueta tendría a esa escala, me parece que eran 8.000 o 9.000 kilómetros, ¿vale? Uh-huh. O sea, se salía de la Tierra el borde del universo, que está a 13.800 millones de años luz, uh-huh. ¿Vale? Y teníamos el grupo local pegado en 20 centímetros. 20 centímetros, 15 centímetros, teníamos las veintitantas galaxias satélites de la Vía Láctea. Ocupaban unos 20 centímetros. Imaginaros las más lejanas que se han visto, que habría que ponerla a 8.000 kilómetros o a 9.000 kilómetros a esa escala. O sea que sirve mucho el hacer maquetas para visualizar y hacer coger el tamaño real de lo que es todo esto, que es muy complicado. Se hablan de muchos ceros, cifras que te dejan. Sí, da igual. Que un millón, mil millones, que es un millón, pues la gente no lo pilla. Ahora le dice, sí, que es que el grupo de 37 galaxias cercanas está en 3 metros, pero es que la última está a 8.000 metros. Uh-huh. Y tú dices, vaya, tela, no es grande esto. ¿Vale? Así, fue muy curioso. Como digo, en las jornadas de gente no está. Bueno, nos hubiera gustado que hubiera más público, gente. Pero gustó, la maqueta gustó y hubo muchas preguntas, que eso es lo que indica que la gente se queda con. Y también he de decir, una oferta para ponerlo en el parque, en la Feria de la Ciencia, aquí para el colegio de secundaria. Mm. que ya hablaremos en reuniones de si nos atrevemos a hacerlo, porque siempre lo hemos dicho aquí, la agrupación esta es muy modesta en cuestión de personal y tampoco quiero arrastrar a nadie, así que yo veo mucho lastre en participar con la maqueta ahí y ya, pero vamos, de todas maneras lo hablaremos, pero gustó. La maqueta gustó. Se monta y desmonta más o menos rapidito. Bien. Y bueno, eso. Después en mi casa, que fueron los ensayos, tenía el Porsche justo del tamaño, pero allí se abrían las patas de hierro, tuvimos un poquito de problemas de estabilidad de la propia carpa, pero una vez que ya encontramos el intrínculo, cogemos unas sillas ahí apoyando. Sí, sí. Las dificultades técnicas que tiene cualquier cosa de estas, ¿no? No quiero acaparar más, y además tengo la voz. Bueno, es que tengo aquí una noticia de última hora. He recurrido a la ayuda de José Luis Espí, por si acaso me equivocaba en la traducción, pero vamos, creo que lo he traducido correctamente. Es que como sé tantos idiomas, me hago unos follones, y más ahora con Eurovisión, que tengo tantas letras ahora en la cabeza de tantos idiomas distintos. Que bueno, porque se confirma, lo tengo puesto en mi muro, no sé si ponéis en el muro un punto azul, un poco así, pero bueno. Se confirma que la serie The Big Bang Theory colaborará con Lucasfilm para el próximo especial del día de Star Wars, el episodio del día de Star Wars. No sabía yo que era un día de Star Wars, que será el próximo 4 de mayo. Pues supongo que en Estados Unidos habrá un día de Star Wars, como hay el día de Pi, como hay el día de cualquier cosa, ¿no? Y oye, esta gente colaborará con año en la fiesta esa de dedicada a Star Wars, ¿no? Por cierto, antes de que cambiemos ya de tema con el tema, hemos hablado de cómo está anunciándose en National Geographic una serie nueva de Stephen Hawking. Ah, también. Sí. Y un libro suyo. Breve historia de mí o algo así. Ya el libro no lo he visto. El libro es una biografía. Serie nueva. No es ya. Pero ya de por sí la biografía de él tiene que ser. Es una biografía suya. Pero de por sí la biografía suya ya tiene que ser chula. Sí. Por eso, que yo lo he visto incluso ya en. Por no es de astronomía, ¿eh? Por eso. La serie que va a tener Stephen Hawking, pero. Es de Stephen Hawking, habrá que verla. El lunes pasado, antes del episodio de Cosmos, eso sí lo vi, había un documental de astronomía que no sé cómo se llama, lo presenta una mujer, y eran conversaciones de niños con los astronautas de la estación espacial, y le preguntaban pues cosas cotidianas, incluso cómo iban al váter, y se lo enseñaron, Sí. Ah, chulísimo el programa. Que no era el inventado por Wolowitz, otro. No. El váter. Bueno, pues. Pum. Iba a decir algo, se me ha ido. Sí. Se me ha ido, ya vendrá. Ah, no, la idea. Una idea. Que, conforme a lo del día de Big Bang Theory, se lo propongo a la Junta Directiva. ¿Por qué no hacemos nosotros cada mes el día de Júpiter? Y hacemos una fiesta en una plaza pública de Jerez celebrando el día de Júpiter. O el día de Galileo. ¿O el día de los planetas enanos? A los nuevos de la agrupación, ¿qué os parece? El caso es celebrar algo. El caso es celebrar algo, unas botellitas y unas cositas, ¿no? El caso es celebrar algo. Nos estamos quedando sin fiesta. Lo estoy diciendo en serio. Sí. Ahora, bueno, Semana Santa no, porque viene Semana Santa y feria, pero para luego. Luego de la feria. Tomad nota. Principio de mitad de junio. El día de... Solsticio. Eso está muy visto. Eso está muy visto ya, ¿no? Eso está muy visto. Pero el día de Júpiter, imagina el titular de periódico. Yo es que lo veo, titulares, ya lo veo. La agrupación. Bueno, ya celebra el día de Júpiter. Acudan todos ustedes a la meta. El presidente lo disfrazamos de Zeus. Yo voy de Ganímedes. Ah, ¿de qué ponemos a Ignacio? Uy. Te has puesto nervioso ya, José Luis, pensando, ¿de qué te ponemos a ti? No, Ignacio de C3PO toda la vida. ¿De Troyano? ¿De satélite de Troyano? A Ignacio de Troyano. A José Luis Espí lo vamos a poner de HAL. Vale. ¿Eh? Ahí va. A Patricia hay que buscar un sitio. ¿Eh? A ver, Júpiter, ¿qué tiene que ver con Júpiter? Tú lo que sabes de mitología griega y romana. Yo me he quedado en Percy Jackson, el ladrón del rayo. Ahí. Bueno, eso hay que hablarlo. Que de mi hija, ahora. Hay que hablarlo. Muy bien. ¿A dónde nos vamos? Tenemos varios temas. ¿No? Telescopio primero, venga. Vámonos. Empezamos. Bien, pues la última entrega de tipo de telescopio, estuve hablando una jornada de los newtonianos con espejos, otro de los refractores con lente, y nos queda la última, que es la que combina ambos, que se llaman los catadióptricos. En esto se combinan lentes y espejos, las dos cosas, ¿no? Intentando sacar lo bueno de cada una de esas dos tecnologías, ¿no? Fundamentalmente tenemos dos tipos, los llamados Smith y los llamados Maksutov, ¿vale? Y ambos, estos dos tipos de telescopios se combinan con otros, digamos que estos son las lentes, y con los espejos Cassegrain y Newton. De manera que podemos tener combinaciones Smith-Cassegrain, Smith-Newton, Maksutov-Cassegrain, Maksutov-Newton. Con Newton aparecen menos, pero los hay, ¿eh? O sea, hay Smith-Newton, ¿eh? Los hay. Bien, pues todo parte de, sobre todo los Smith, de la cámara Smith, que es una cámara que se diseñó para observatorios profesionales para hacer fotografía, ¿vale? El tubo, imaginaos el tubo, abajo hay un espejo y de adelante una lámina Smith, que desde entonces pues, se llama así, la inventó este hombre Smith. Y donde tenía que estar el foco, pues ahí se ponía una placa fotográfica, ¿vale? Estaba un tubo cerrado. Donde hace foco, una vez pasado por la lámina Smith y rebotar en el espejo, ahí se pone una placa fotográfica y se dedicaron a hacer placas fotográficas, lo grande observatorio. A raíz de esto, pues esa lámina Smith se dieron cuenta que corregía los defectos, sobre todo de esfericidad y de coma, sobre todo, de que tenían los telescopios Cassegrain, y se empezó a utilizar en Smith Cassegrain. Después el Maksutov. Está inventado por el homónimo Maksutov, que era un ruso, y se trata de una lámina, pero es cóncava. Es curioso porque tú miras el telescopio por la boca y ves una lámina completamente hacia adentro, muy cóncava, ¿vale? Y ese también pues se caracteriza porque corrige los defectos que los Cassegrain tenían, ¿no? En el caso de los Cassegrain, que son los más utilizados, porque de Newton no voy a hablar mucho, o sea, Smith-Newton y Maksutov-Newton, he visto cosas por ahí, pero comercialmente no hay casi. Ahora, Smith-Cassegrain lo hay de muchas maneras. Y ahora los que habéis mirado por el telescopio me vais enseguida a seguir. El clásico que tenemos por aquí varios en la agrupación, y todo el mundo hemos mirado alguna vez por ello, es el Smith-Cassegrain. El Smith-Cassegrain tiene pues la lámina Smith en la boca, que es plana por el lado que da hacia afuera y tiene una cierta ondulación por la parte que da hacia adentro del telescopio, y en la parte de abajo tiene un primario que es parabólico, ¿vale? El secundario, que está justo también por detrás de la lámina Smith, es hiperbólico. Uno parabólico y uno hiperbólico para evitar en lo posible la aberración de esfericidad. Bien, pues este telescopio ha tenido mucho éxito, ¿vale? Mucho éxito. Smith-Cassegrain se han construido montones de ellos. Pero después ha habido también variaciones sobre este mismo modelo, que es el Pressman-Kamichel, en el que el primero era esférico y el secundario es elipsoidal, con lo cual siempre que tenemos algo esférico dentro, pues tenemos aberración esférica, y este no tuvo éxito. Otro es el Dall-Kirchham. El Dall-Kirchham, Dall-Kirchham. El espejo primario es elipsoidal y el secundario es esférico. O sea, al revés, el secundario es el que es esférico. Y por último, ya los que más calidad están dando y más caro están saliendo y más son los Ritchey-Chrétien, ¿vale? Que la serie de MAD ha hecho una serie de Ritchey-Chrétien y demás. Y resulta que aparte de la lámina Smith, que esa no varía en ninguno de estos casos que estoy comentando, el primario es hiperbólico y el secundario es hiperbólico. Con lo cual no tenemos ningún tema esférico a lo largo del tren óptico y reduce el coma un montón. Algunos lo llaman coma free, libre de coma completamente, ¿vale? Porque dicen que ya el coma lo tienen suprimido con este montaje de Ritchey-Chrétien. Bien, se está vendiendo mucho ese modelo. En cambio, he visto por ahí algunos Dall-Kirchham o Smith-Cassegrain, por supuesto, pero Ritchey-Chrétien últimamente se ve mucho. MAD tiene una serie completa. RX, que es Ritchey-Chrétien. Y tiene desde 10 pulgadas hasta 16 o por ahí. Y lo que no sé yo, no lo he investigado, es si la serie nueva de Celestron, que es HD, que es la de HD, que también dicen que es libre de coma y tal, como el que tiene nuestro compañero Miguel Soto. Ajá. Porque es un Celestron pero es una tecnología diferente, no tiene... Yo creo que también es Richard Chrétien en el fondo, su diseño uh-huh. último, pero no estoy seguro, ¿vale? La serie HD de nueva de Celestron. Bien, pues estos telescopios, pues lo fundamental que tenemos, para compararlos con los que trajimos el otro día, de cada uno tiene sus problemas, pues el problema fundamental del telescopio catadióptico es, primero, el tubo es cerrado, que por un lado te da una ventaja, es decir, se ensucia menos, es más hermético, pero almacena mucho calor dentro. Y entonces a la hora de observar, tienes que dejarlo al aire libre un buen rato hasta que la temperatura interior sea la misma que el exterior, sobre todo cuando estaba en verano. Sacar del coche, con el calor que hace dentro de un coche, el telescopio, y tienes que dejarlo pues por lo menos una hora a que se atempere, porque dentro, ese calor que hay dentro respecto de fuera, crea unas corrientes que se ven turbulencia, no se ve bien hasta que no se alcanza el equilibrio térmico dentro y fuera. Eso es un inconveniente, una ventaja, porque claro, esto le puede caer polvo, y esto no, lo tienes herméticamente cerrado, pero por otro lado tiene ese problema, ¿no? Hay sistemas incluso que quitas, que he visto yo por ahí por internet, que quitas el portaoculares por atrás y metes un aparato que es un ventilador. Sí. Un ventilador forzado con unos filtros para que no entre polvo, para que este tema de equilibrio térmico se haga un poquito más deprisa, ¿no? De tener que dejarlo horas hasta que coja temperatura adecuada. Creo que, si no recuerdo mal, la serie RX800 de Meade, que es Richard Chrétien, tiene unos ventiladores ya incorporados. Incrustado un ventilador, como los de los ordenadores. Sí, sí, sí. Sí, sí, un par o tres de ventiladores. Que tendrá su sistema, como tú dices, de filtrado para que no entre nave, pero ya viene incrustado en la propia parte del tubo. Por eso el Richard Chrétien, esto es la tecnología, digamos, última, ¿no? Que viene muy, muy completa. Ventajas tiene muchísimas, por eso han sido tan populares. No es demasiado caro para el rendimiento que da. Dice, lo más barato, pulgada de apertura por precio, es un Newton siempre, ¿no? Sí. Pero este no se va tampoco mucho de precio. Tienes un telescopio muy compacto, muy reducido, muy transportable y con unas focales muy, muy, muy largas, con lo cual te permite pues jugar mucho con aumento, muy, muy fácilmente transportable. Y la única inconveniente es esto, lo de la temperatura, y el que al ser focales largas, a la hora de hacer fotografía, se queda un telescopio muy rápido. Pero también hay accesorios que son reductores de focal y aplanadores de campo que le quitan el poco coma que le queda en los bordes y reducen la focal para que sean un poquito más rápido. Y es un telescopio, sobre todo los Mika Segrén, muy versátil. O sea, la gente hace fotografía con ellos, la gente observa con ellos, hace planetaria con ellos y puede hacer prácticamente de todo. Si no quieres un telescopio, este para fotografía, este para observar, este gran apertura para galaxias, tal, quieres un poco de todo, pues un Mika Segrén es lo ideal, digamos. Y con esto pues hemos terminado los tres tipos. Hay más, hay construcciones de parabólicos, hiperbólicos, miles de formas de combinaciones, pero digamos que los que han tenido éxitos comercialmente, y tú puedes ir a comprarte un Maxutov de marca Meade, de marca Celestron, o un Mika Segrén, pues son estos que he contado. Y con la novedad esa, como tú bien has dicho, los Richard Chrétien, que son los que la gente dice que salen demasiado caros, muy caros. Y además los Richard Chrétien tienen una obstrucción central... ¿Demasiado caro los Bigs, los Takahashi? Los Takahashi, eso es aparte. Eso sí que son... Pero me refiero que estos salen bastante más caros que los Mika Segrén, sí. Y la obstrucción central es más grande. Y a comentaros que el día que hablé de los Newton, que la obstrucción central es bastante más pequeña que los Mika Segrén, y los Mika Segrén más pequeña que esto, que lo que hacen es que pierde mucho contraste al tener esa... no tener 100% de apertura, entrada de luz, sino que tienes aquí en el medio una cosa que te impide todo el paso de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde en contraste, sobre todo en detalles más finos. En los detalles más finos, al tener la obstrucción central gorda, pues pierdes detalles. Claro. Y ese es el principal inconveniente. Pues nada, ahora vamos a Lito, que tenía la última cosa que... Sí, ¿no? Que luego voy a comentar algo, le pido a Spi que venga otra vez aquí. Aquí dentro. Me mandan a capítulo. Takahashi no es un tipo de telescopio, es una marca. No, es una marca. Pero eso, que se dedica a reflectores de espejo. No, de lentes, refractores, perdón. y además con una calidad de pulido una serie de dobletes que te quitan aberraciones, que a la hora de cuando sumas la cantidad de lentes que tiene y le pones un tubito resistente y una montura decente, cuando miras el precio es una locura. Pero totalmente, vamos, para ahora se ve y hacen una foto. Pero es lo que ha comentado José Luis, el todoterreno es un Enmica Segrain. Yo lo he contado muchas veces, yo empecé desde muy pequeño con un telescopio de óptica y cuando se me fastidió yo tardé muchísimos años en decidirme por un telescopio ya de entidad, porque es que no lo tenía claro, decía, a mí me gusta todo, o sea, me gustaba un poquito de todo, quería hacer de todo y al final encontré que la solución son los equilibrio entre unas cosas y otras. En ese tipo, los Enmica Segrain, que te permiten fotografía, te permiten visual, te permite llevarlo en un maletero más o menos potable, y yo lo tuve bastante claro, que ese era el modelo que quería tener. Después ya empieza el especializado en fotografía, que necesita un tubo, el especializado en otro, que pero eso es tener toda la casa llena de trastos y además un desembolso. Bueno, pues rápido, ¿no? Porque me queda más o menos poco tiempo. Y yo necesito 5 minutos para comentar algo. ¿O lo comento y te dejo a ti? Bueno, vale, mejor. Es solamente lo que mandé anoche, que sigo buscando noticias, pero ahora mismo está todo el mundo con Esperanza Aguirre, que ha pegado un tortazo, la cogió un policía y no hay manera de encontrar aquí nada sobre lo que busco. Anoche surge la noticia de que la NASA suspende las relaciones con la Agencia Espacial Rusa. Yo pensé que era la broma esta del día este de abril de los americanos, que es como los inocentes. Pero la noticia sigue, y bueno, el mundo, el buscar el mundo, no, 20 minutos, perdón, y dan la clave, ¿no? De lo que yo os decía a usted por correo, que la NASA le paga 70 millones por traslado de sus astronautas a... ¿Cómo van a subir? ¿Un trolebús si se enfadan con Rusia? ¿Os parece raro? O sea, que sepan algo de, por ejemplo, algún otro nuevo acuerdo con la agencia europea, con Ariane. Y la agencia europea tiene... Que haga un lanzador para un recuperador es que, de... Es que ahora mismo no hay. Ahora mismo no hay. Entonces, a no ser que eso sea una cosa que no sepamos, yo lo veo un poco loco cortar relaciones. Además, con el único mismo, que te puede subir y bajar de allí. Dos empresas privadas que ya estaban trabajando. Eso sí, eso también. Y había otra. Eso también. Con la Dragón. La Dragón. Ahí vuelve. Incluso. Y me está recordando la película 2010, que cuando hay una guerra nuclear y se quedan los rusos y los americanos juntos, creo. ¿No? Eran 2010. Ahora mismo hay 3 rusos, dos norteamericanos arriba. Es un chiste. Que vamos, yo no me cabe en la cabeza. A ver si, ni a mí. Si no entramos. Tendrá mucha confianza en las privadas, supongo. A corto plazo. Pues yo era Rusia y digo, pues ahora no va a los americanos. Mira. Que hagan autosto. Que bajen ellos. Y en mis naves no va comida para ellos. Y no hay tú los rusos comiendo, los americanos mirando. No. Se va a hacer un problema, ¿eh? Ay, qué mundo este. Bueno, Lito, venga, vámonos a lo serio, de verdad. A lo serio, no, bueno, ya es solo una pincelada, porque, bueno, quien quiera que, y tenga oportunidad, claro, los oyentes vía internet y desde muy lejos no tendrán, pero mañana iba a dar una charla. La Asociación Magallanes pone cualquier tipo de transporte a quien lo solicite para... Voy a dar mañana una charla en meteorología y astronomía, ¿vale? Es otra de mis pasiones, de las tantas que tengo, que ha sido provocada por la astronomía, evidentemente, de querer salir a mirar, quería saber cómo estaba el tiempo para poder salir o suspender o saber qué llevarme, más abrigo, menos abrigo, y entonces desde entonces pues estoy muy aficionado a la meteorología. Voy a hablar mañana de, digamos, cómo los meteorólogos hacen predicciones, qué herramientas tienen y ya por último, digamos, los ajustes que hay que hacer para una predicción de ámbito general, pues que nos sirva para una observación astronómica, ¿no? Hablo de modelos meteorológicos, que hoy mismo ha habido un debate, me han preguntado que la gente sabía lo que era una predicción, pero no, no que es un modelo meteorológico. Un modelo meteorológico es un conjunto de ecuaciones que lo que te hacen es te dan la evolución de la atmósfera, de las variables meteorológicas principales, presión, temperatura, humedad, vientos, a raíz de unos datos iniciales. Normalmente son ecuaciones diferenciales de segundo orden, muy complicadas, que no tienen solución analítica. Entonces lo que se hace es por iteración. Se hace unos grandes sistemas que necesitan gran potencia de cálculo. Lo que llamamos la carrera métodos numéricos. Métodos numéricos, sí, eso es métodos numéricos. Y por lo tanto, solo está restringido a grandes superordenadores que les pueden meter esos datos y saque algo fiable. Entonces, trabajan solo con los grandes superordenadores, casi todos tienen un apartado para trabajar para agencias meteorológicas y sacar los métodos. Las características, pues, bueno, he dicho que son muy complejos, que no dan soluciones exactas y que ahora muchos de ellos, por no decir casi todos, son multinacionales. O sea, son cooperaciones de varios países para generar un modelo que después se distribuyan en los países participantes, ¿no? Que no tiene frontera, no tiene sentido. Ya, sí, pero es por el, claro, por la pasta y sobre todo por el tiempo de computación que tiene, y superordenadores no hay muchos, entonces hay que colaborar. Hay dos tipos a gran escala que te hacen simulaciones de la atmósfera global, terrestre, completa, o de un continente completo, por ejemplo, América, Asia, y las hay, y después las que se están mejorando cada vez más es lo que se llaman métodos de mesoescala. Meso significa mitad en latín, más o menos, que son los que te sirven para predecir el comportamiento de la atmósfera a nivel ya de nación o incluso de regiones, ¿vale? Esos fallan más, pero están en ello cada vez, está, ¿vale? Por ejemplo, modelos que hay, el sistema de predicción global, GFS, americano, el Centro Europeo de Previsiones a Medio Plazo, el modelo global del Reino Unido, el modelo global de la oficina alemana, el modelo de alta resolución de área limitada, este es de mesoescala, y el mesoescala numérica de modelos, NMN. En España se trabaja en la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, trabaja con el Centro Europeo de Previsiones a Medio Plazo para los pronósticos a 15 días, y el IRLAM, que es en las iniciales de modelos de alta resolución de área limitada, para predicciones a 3, 2 y un día, ¿no? ¿Se consultan los modelos? Pues vía internet. De momento es la única. El GFS se consulta en la página ARL NOAA, que es la Agencia Americana de Oceanografía y atmosférica, me parece que se llama así, traducido. Y se pone en internet NOAA ARL y te da la página de inicio para el modelo. En el modelo tú tienes que poner longitud y latitud del sitio que quieres, y después le pides las variables que quieras: presión, temperatura, humedad, viento, cielo cubierto, cantidad. Entonces te da una gráfica que tú tienes que interpretar. Ahí está la mano del meteorólogo y de la experiencia. El Centro Europeo de Predicciones a Medio Plazo se consulta en la página de la EMET. En el apartado tiene a la izquierda una barra de opciones. Te vas a predicción y hay un subapartado que pone modelos numéricos. Y dentro de los modelos numéricos tiene dos del IRLAM y uno del Centro Europeo de Medio Plazo. Y te sale no en gráficas, sino te sale ya en mapas de España con la variable que tú quieras. presión, el centro europeo, la predicción a medio plazo solo da temperatura, si no recuerdo mal, temperatura, presión, y además no a nivel del suelo, sino a 500 y a 300 milibares de altura. En meteorología no se suele hablar de altura en metros, sino altura en milibares, en presión, porque sabemos que cuando vamos ascendiendo en la atmósfera, cada vez la columna de aire que tienes por encima es más pequeña y va disminuyendo la presión. Entonces ahí los 300 milibares o los 500 milibares de presión equivalen a una altura, que eso se mira en internet, nunca me lo he aprendido los metros que equivale, ¿no? Pero el Centro Europeo de Medio Plazo da a 500 y a 300 milibares de presión. Nosotros estamos a 1000 aproximadamente, ¿no? El IRLAM ya, que es otro modelo numérico, tiene dos vertientes. IRLAM de 0,16%, que te de 0,16 grados, que da el mapa de España completo, ya a superficie, pidiéndole precipitación, temperatura y un par de cosas más, me parece. Y después está el IRLAM de 0,05 grados, que es el que te da más detalle, y ese ya te lo da por comunidad autónoma. No te da ya el mapa de España completo, sino le puedes ya decir Cataluña, Cantabria, Andalucía, Castilla, y ya te da las mismas variables, pero más detalladas. Y además, en un intervalo horario cada vez más corto. En fotogramas de, por ejemplo, cada dos horas o cada hora, donde va a estar el frente, donde va a estar el cambio de temperatura. ¿Qué hacemos para astronomía? Aparte, eso sería meteorología normal. Para astronomía necesitamos dos parámetros más. Bueno, escoger de la cantidad de parámetros normales, escoger un par de ellos, o tres, que sería humedad, viento y porcentaje de cielo cubierto. Es lo que yo suelo pedir siempre en los meteogramas. Humedad, viento y porcentaje de cielo cubierto. Evidentemente, para mirar necesitamos cielo despejado. Quiero saber si va a haber nube. Hasta en verso. Humedad, viento y cielo cubierto. Sí. Aparte, pido transparencia del cielo y difícil de traducir, es una palabra, yo diría que sería, lo podríamos traducir como estabilidad de la atmósfera, no es concretamente eso, pero bueno, eso ya es astronómico. Si tú pones, estás viendo una estrella y hay un mal sin, el sin es malo, tú ves, o por ejemplo, un planeta, se ve más con muchos aumentos. Si estás viendo un Júpiter muy grande, le has metido muchos aumentos. Con un sin malo, tú ves el borde del planeta ondulante. ¿Eso qué te hace? Por ejemplo, con Júpiter se te borran todas las franjas de la atmósfera. Y sin embargo, con sin bueno, ves estable el borde, el límite entre el planeta y el cielo negro, el borde del planeta, y empiezas a verle detalles a las nubes, detalles, y entonces pues conviene saber el sin, ¿vale? Y la transparencia, evidentemente, llegan las famosas tormentitas estas que vienen de Canarias, que trae el polvo sahariano, mejor guarda el telescopio, porque puede ser un día totalmente despejado, pero la transparencia horrible, ya que hay que tener en cuenta la transparencia. Estas dos cosas no salen en los modelos numéricos normales de las agencias meteorológicas. Me he tenido que buscar la vida con otras páginas web que buscan estos parámetros. Entonces, la transparencia la miro en una página que se llama 7timer, que da muchas cositas y es orientada a la astronomía. Y el SIN lo da la página de Meteoblue. ¿Vale? Meteoblue da un minuto, da pronósticos meteorológicos generales, pero tiene una en el apartado de herramientas, tiene astronomía y te da el SIN, la estimación del SIN para los tres días siguientes, ¿vale? Es muy interesante esa página, porque te da el SIN, te llega a dar Meteoblue hasta la definición en arcos, en segundos de arco. Que eso, por ejemplo, para los forofos en desdoblar estrellas dobles, que sabes que una estrella está separada de la otra 2 segundos de arco. Si el SIN no te permite ver 2 segundos de arco, por mucho que mire y le metas aumento al telescopio, no vas a desdoblar la estrella doble. Entonces, saber el SIN en segundos de arco, que es el detalle mínimo que te permite un telescopio, muy curioso, te da también la corriente de chorro, en fin, el Meteoblue, ahí se ha aportado, y sobre todo gratuito, ¿eh? No hace falta pagar para tener el SIN. Así que con la meteorología normal y el SIN y la transparencia se monta una observación. Bueno, que es que si no nos montamos el programa siguiente ya va todo retrasado. Se nos queda en el tintero el Congreso de Astronomía, que mañana, hoy estamos a 3, ¿no? Mañana 4, creo que era el último día para apuntarse, y creo que está casi todo cubierto. Sí. Ya hablaremos de ello. Más de 300. Sí. Y están preguntando mucha gente que quiénes van de la agrupación. Va Lito. De momento Joaquín, Lito y yo. Yo también voy de congresista. Ah, ya. Bueno, y otra cosa que no quiero que se me olvide, que por favor que sigáis la cuenta en Twitter de amigos, de Calar Alto. Sí. Esta semana se ha manifestado en la puerta de SECIC. Le están pasando realmente mal. El observatorio cada vez está ya funcionando menos. Y Quillo, que hay que echarle una mano. Ellos confiaron en nosotros un día, ¿te acuerdas? Galadí, me da mucha pena, de verdad. El otro día lo saludaremos en el Congreso. Pero me da pena y me da rabia de que el otro día, escuchando a Galadí en la radio, digo, con lo que sabe este hombre de astronomía, que podía estar hablando de cosas preciosas y que tenga que estar hablando de política al final. Porque los recortes. De recortes de historia, es quien manda narices. En fin, pues que sigáis la cuenta de ellos en Twitter, es amigos-calar. Amigos-calar. Y ahí pues van contando todas las actividades que van haciendo y lo que le podamos ayudar, pues que cuenten con nosotros. Muy bien. José Luis, te encargo del presidente de que se recoja pronto, no salga de noche, que eso que tiene es de salir de noche. Y que yo sepa, anoche no hubo astronomía. No. O sea, ¿dónde iría? El presidente hay que controlarlo. Ha cogido frío y no puede. Yo creo que la culpa tiene el tigre. Ya hablaremos de eso la semana que viene. Sí. El tigre. El tigre. Tiene la culpa el tigre. Sí. ¿Tigre? Su perro, tiene un perro que se llama Tigre. Ah, bueno, vale. Sí. Y soy el encargado de sacarlo. Y entonces. Mira, este que estaba pensando. Estaba pensando. La culpa tiene el tigre. Enfermiza como la mía, debe ser el tigre. Tú te estabas yendo para un cuarto que se le suele llamar el tigre, ¿no? Es que de pronto, es que la autorradio no es se ve. Es que saca pase a la hora introspectiva. Es que Ignacio es muy blanco. Sí. Y automáticamente se ha puesto rojo. Digo, ¿qué habrá pensado? Sí, ¿qué habrá pensado? Al decir yo no quería decir ni perro ni nada para que la gente se diera un poco de la vuelta a la cabeza, pero me lo hacéis decir todo. Bueno, que hasta el jueves que viene y a pasarlo lo mejor que podáis. Muy bien, hasta el jueves. Hasta luego, adiós.